Estás escuchando Chava Radio. Huellas de amor, de Patricia Uns, de primero de la ESOA, en su maravilloso hogar sereno. Patricia teje su amor eterno. Abrazos y besos mi alma curan. Sois mis héroes que en el tiempo perduran. En vuestros ojos veo mi reflejo. En vuestra voz, cálido consejo. Padre, mi fuerza en la tempestad. Madre, la luz que guía mi realidad. Creciendo con risas y esperanzas, brindándome enormes enseñanzas. Padres amados en la tempestad, mi amor os sigue sin finalidad. Padres queridos, amor importante, vuestro llegado tesoro constante. Mis padres amados, amor sincero, en este mundo fugaz, efímero. Mañana, de Aroa Urbano, de primero de bachiller, con amor a mi mamá. Seré tu sonrisa los días de pena, seré tu verbena una noche de verano. Seré tu acierto cuando te arrolle el pensamiento, seré tus pupilas con rastro de mil vidas. Seré tu mariposa en el camino escrito, seré tu proverbio de eterno crescendo. Seré la vida cuando se te escape, porque anteayer fuimos brisa, ayer fuimos fuego. Hoy nuestros espectros y mañana seremos uno. Estás escuchando Chava Radio.